Ladies and gentlemen. Elite Espacios. In Elite Espacios. Welcome. Estás a punto de descubrir y encontrar cosas inolvidables en esta noche. En este sitio. En Elite Espacios. En este lugar. Él es Abraham Masri. Abraham Masri. Ya Abraham estás Masri. A punto. Una producción realizada para Radio Anáhuac en el 1670 de AM. Elite Espacios. Elite Espacios. Elite Espacios. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Estamos aquí en Elite Espacios, como todos los jueves a las 10 de la noche. Así es, Elite Espacios, el programa favorito de todos ustedes, de muchos mexiquenses, de muchos extranjeros. Y pues les recuerdo, nos pueden escuchar aquí en Radio Anáhuac en el 1670 de AM por www.anahuac.mx/radio. Y también nos pueden sintonizar bajando la aplicación de TuneIn en sus celulares, en sus tabletas, y es muy fácil. Todo lo que tienen que hacer es teclear Radio Anáhuac y dice amplía tus sentidos, somos la primera opción. Mucha abertura para que no se pierdan este programa como cada semana. Y también les recuerdo, pues nos pueden escribir a eliteespacios@gmail.com y también nos pueden sintonizar, bueno, pueden bajar todos los podcasts de la biblioteca de iTunes, solo tienen que poner Elite Espacios. Y también en nuestra página personal www.radio.eliteespacios.mx y ahí van a encontrar todos los podcasts de nosotros, también algunas fotografías, las frases que hemos dado cada semana, en fin, todo esto que a ustedes les ha agradado y de las cuales pues siempre recibimos sus mails muy gratamente y de los cuales siempre he tratado de contestar casi todos porque a veces se nos va alguno, pero pues muchas gracias a todos ustedes. Quiero empezar este programa, bueno, ante todo me gustaría, ya estamos a mediados de año, ya pasó el... Han pasado seis meses, casi seis meses y medio de que empezamos el año. Me gustaría saber quién sigue con sus propósitos, quién ya los dejó, quién los ha logrado. Pues es muy interesante todo esto. Aquí con nosotros está el licenciado Marcos Masri. Y pues me gustaría saber también al ratito o después, a ver qué te parece. ¿Tú tuviste algunos propósitos de fin de año? ¿Al empezar este año? Sí, tuve como... Bueno, primero, hola, ¿cómo están? Mucho gusto. Pues sí, tuve propósitos, como no toda la gente. ¿Y qué tal? ¿Los has logrado? ¿Ya los abandonaste? ¿Qué tal? Pues ahí vamos, la verdad. No todos. Yo uno de mis propósitos que no he podido lograr es empezar a bajar de peso. Me puse a dieta, la dejé. Y ahí voy. Hago ejercicio de repente, ya no lo estoy haciendo y ese es uno de mis propósitos que sigo fallando. Pero a ver, ¿cuál ha sido el de cada uno de todos ustedes? Me voy a echar un pequeño comercial ahorita al empezar el programa. Quiero, la verdad es que felicitar a mi gran amigo el DJ Joe, que su programa de 70s and 80s, que está pasando todos los sábados a las 8 de la noche, pues ha estado fantástico. El sábado pasado hizo un especial de Pink Floyd. Tengo entendido que pasado mañana, sábado, no se lo pierdan, va a tener un especial de Queen. Y por ahí sé que en agosto Madonna cumple años y le va a dedicar un programa especial a Madonna. Un programa especial a Elvis Presley porque también va a ser la conmemoración de su fallecimiento. Y sé que también por ahí conoce a Gene Simmons, quien también pues cumple años, el creador de esta gran famosa banda de Kiss. pues estaría muy interesante que la escuchen. Para mí es un gran programa y todos los sábados yo no me lo pierdo a las 8 de la noche aquí en Radio Anáhuac 1670 de AM. Y pues bien, como cada semana voy a dar la frase semanal, a ver qué les parece. A ver, Marcos, te voy a decir. Las estrellas no pueden brillar sin oscuridad. ¿A qué crees que pueda referirse esta frase? Yo pienso que para poder brillar, pues todo mundo ha tenido que pasar por algún momento de oscuridad en su vida. Siempre se nos hace difícil algo y decimos, esto no puede ser así, esto pues me salió mal, y pues todo, ¿no? Cualquier estrella, inclusive actores, cantantes, personajes, arquitectos, todos tienen este problema de que si no tienen un momento pues desagradable en su vida, a lo mejor no alcanzan el brillo máximo. Siempre hay que pasar por alguna mala experiencia para podernos desarrollar y poder subir más a ahora sí que subir y profesionalmente y todo eso. ¿Tú qué opinas? O también podría ser, ¿no? De cuando ves a alguna persona, a lo mejor tiene su detallito que no conoces, ¿no? A lo mejor es más feliz de lo que aparenta, a lo mejor tiene alguna cosita por ahí. Y solo fijándote en él, así como son con las estrellas, podrías verlo. Pues sí, está bien, qué bueno. Me gusta tu forma de pensar. Pues ante todo, gracias a todos ustedes por estar escuchándonos aquí y en Elite Espacios. Hoy vamos a tener un programa en el cual vamos a hablar un poco sobre, ya habíamos hecho un programa sobre acabados, pero vamos a hablar un poco más sobre pisos, acabados de pisos y cosas de ese tipo, ¿no? Primero les voy a recordar, por ejemplo, los acabados en la construcción se denominan, pues en realidad, los acabados de construcción son aquellos que realizan, que se realiza en la construcción para darle la terminación a los detalles de todas las obras, quedando pues con un aspecto estético, con un aspecto habitable. Pues algunos acabados en la construcción pueden ser, como ya lo mencioné ahorita, los pisos, pero no nomás son los pisos, porque generalmente qué viene atrás de eso también, pues vienen ventanas, vienen puertas, vienen muros, vienen pintura, los diferentes acabados en las paredes. Todos estos materiales normalmente que son utilizados para realizar estos trabajos, pues muchas veces, por ejemplo, en las paredes son yesos, o en algunos pisos pueden ser cerámica, madera, en las losas, por ejemplo, los impermeabilizantes, piezas de mampostería, ladrillos aparentes o tabiques. Y pues conocimiento, también los acabados los conocemos los arquitectos como un revestimiento o un recubrimiento, ¿no? ¿Qué quiere decir un revestimiento? Pues realmente vamos a vestir una obra, vamos a vestir una casa, vamos a darle ese vestido como realmente a todos les gusta. Cada uno puede hacer, se viste como quiere, del color que quiere y como más le agrada. También recordemos que pues realmente todos estos acabados no son para un momento dado como un vestido, ¿no, Marcos? Sino pueden durar, ¿cuánto? Muchos años. Toda la vida duran, hasta que se acaben ahora sí. O hay acabados, por ejemplo, que se usaban a principios de siglo, cuando se construían todas estas casas aquí en el centro de la Ciudad de México y todas estas colonias que se fueron dando alrededor. Hay casas que jamás en la vida fueron remodeladas porque nunca se planearon las remodelaciones. Hacían un piso para toda la vida de la construcción de la casa. Hacían un muro y lo aplanaban, y en realidad todo lo único que le iban haciendo mínimamente a veces era la pintura, porque había pinturas que realmente duraban 10 años, 15 años, 20 años, increíblemente, ¿no? Entonces, pues sí es un poco difícil todas estas construcciones en los que pues realmente estos acabados pues duraban para siempre, como tú dices. o mucha gente, y hay gente pues que construye su casa, le pone algún piso de madera, después de unos años ya no le gustó, o tuvo alguna percance como una humedad o algo así, se le botó la madera, empezó a tener algunos problemas, y pues deciden, porque ya realmente se cansaron de eso, hacer los cambios pertinentes. No sé, mira, yo sé que tú estás empezando a trabajar en una compañía que viste los pisos de mármol, de madera y ese tipo de cosas, ¿no? Que es más o menos de lo que me gustaría un poco platicar a esto. Darles ese acabado final, pues que siempre se necesita. Pero hay algo que también mucha gente no considera y se llama el acabado intermedio. ¿Por qué? Te voy a decir qué es lo que sucede. Por ejemplo, tú vas a colocar un piso de madera de los que a lo mejor vendes, ¿no? Sí. ¿Qué necesitas para colocar ese acabado de madera? Pues el colocador ya sabe, no importa. No, pero no. Por ejemplo, hay que prepararse, hay que poner liso el piso, hay que ver que no esté mojado, que no esté húmedo, ver el pegamento. Mira, como arquitectos nosotros hacemos un piso y generalmente, pues al momento de colar el piso queda rústico, queda a veces con alguna imperfección. Si es un entrenivel, por ejemplo, que estamos haciendo un edificio, generalmente esa losa, pues queda muy rústica. Entonces, si voy a colocar estos pisos nuevos que ya no llevan un bastidor, pues ¿qué necesito? Necesito dejarlo lo más liso posible. Entonces, eso es a lo que se llama un acabado intermedio. Darle un, si ya me quedo rústico, después tengo que regresar a ese piso a darle un afinamiento o a pulir el piso o darle lo más acabado, lo más liso que se pueda para poder pegar esa madera, ¿no? Sí. ¿Cómo la pegan, por ejemplo? Va sobre el piso y lleva un tipo de pegamento. No lleva un tipo de madera, de bastidor o algo así, en donde pues realmente, pues así, por así decirlo, estos pisos nuevos pues ya van directo sobre el piso. Yo recuerdo que, bueno, mis padres cuando se casaron rentaron un departamento en la colonia Polanco y fue increíble porque los pisos nosotros vivimos, bueno, yo viví ahí prácticamente 17 años, 16, 17 años. Y recuerdo que una vez levantaron el piso, un piso de madera que era de pura duela. Claro, no sé por qué no se acostumbraban a esos pisos, pero la gente le tenía miedo a la madera cuando empezaron a llegar. Cuando llegaron mis padres, ellos me contaron, después de muchos años, porque yo ni sabía que había madera abajo, todo lo que hicieron fue alfombrar toda la casa completa. Jamás sabía que había una duela de madera preciosa y que además increíblemente estaba bien barnizada, estaba perfecta, pero como pusieron bajo alfombra que era de fibra de coco en aquel entonces y luego la alfombra encima, pues todo lo que hicieron cuando cambiaron una alfombra fue quitar la alfombra, quitar el bajo alfombra y todo, y de repente vi el piso de madera que estaba impecable, todo nada más sucio. Vino la sirvienta, lo trapeó y quedó precioso, y le dije a mi papá, ¿por qué vas a poner otra vez alfombra? Le dije, este piso está maravilloso. Me dijo, no, tú no sabes, no sé qué. Y estaba yo chavo, a lo mejor tenía 10, 11 años, y volvieron a poner alfombra. Increíble, ¿no? Sí, la alfombra es, bueno, es mucho más fácil de poner, o sea, no le tienes que dar mucho mantenimiento, o sea, sería solo aspirarla, barrerla. Y bueno, y lavarla de vez en cuando. Entonces, yo le dije a mi papá esto y cuando no quiso, o sea, quisieron volver a poner la alfombra, pero entonces de repente llegó el señor que iba a poner la alfombra y vio que en un pedazo de una esquina había como una humedad. Entonces le dijo a mi papá, mire, esto fue lo que empezó a causar que su alfombra se empezara a pudrir. La humedad que venía aquí empezó a crear unos hongos y empezó a crear la pudrición de una parte de la alfombra, porque a pesar de ser alfombras naturales, empezó a crear hongos, empezó a crear algunas cosas y empezó la... Entonces levantaron un pedacito de ese piso de madera y me quedé totalmente impresionado. No se me olvida que del piso de madera a la losa había como 10 centímetros o 15 centímetros. Yo le pregunté al señor por qué, qué era. Y es que antes no se acostumbraba, sobre el piso no se ponía nada. Ponían polines, ponían un tipo de entarimado, un tipo de estructura de madera. Y sobre eso, era un bastidor completo de madera, y sobre eso clavaban la madera. Entonces, o se pegaba o estaba clavada, no sé cómo estaba, pero sí me acuerdo que el señor le costó mucho trabajo quitar ese pedazo. Y luego tuvieron que rellenar un pedazo ahí con un pedazo de cemento, porque ya no quiso poner el pedazo de madera. Pero me quedé impresionado, o sea. Y es que eso era como realmente se construía antes, todo lo que era la madera en esos aspectos, ¿no? Entonces, y ahorita pues ya todo es... ya todo es prácticamente sobre el mismo piso, sobre el mismo nivel, sobre todo esto. Pues es realmente algo fantástico. Sí, la colocación de un piso no, ya hoy en día ya no es difícil. O sea, es muy fácil, o sea, solo lo que tienes que hacer, bueno, como ya dijimos, es hacer el piso liso y ya el pegamento y pones el piso. En el caso que sea algún mármol, algún granito, algo muy pesado, se pone entre varias personas y se pone bien. Pues sí, todos estos pisos de madera y todo, en realidad, todo lo nuevo que ha estado saliendo en madera, maderas que a lo mejor ya vienen como lo que tú estás haciendo, tú estás vendiendo, maderas que ya tienen el acabado total, o estos prefabricados de madera o laminados de madera que ya vienen prácticamente terminados. Claro, hay diferentes calidades. Hay algunos que si, por ejemplo, te cae un vaso de agua y no lo limpias inmediatamente, o se te cae una cubeta de agua y no la secas inmediatamente, adiós a ese material. Pero ¿cuántas maderas hay que ya vienen tratadas en que si se te voltea la cubeta de agua y a lo mejor no la trapeaste en el mismo segundo, no absorbió tanto esa madera, ¿no? O maderas duras o maderas de este tipo. También es la calidad de la madera. O sea, sí, hay pisos de madera que van muy diferentes desde el ancho, desde los precios. Y pues, ¿qué te parece seguir platicando de todos estos pisos? Y ahorita vamos a platicar un poco más sobre pisos de mármol después de este corte. No se vayan, regresamos. Él es Abraham Masri. Esta noche, aquí, en el Lit Espacios. Espacios. Él es Abraham Masri en Elite Espacios. Elite Espacios. Muy buenas noches para todos ustedes que nos acaban de sintonizar. Estamos aquí en Elite Espacios. Estamos platicando sobre algunos acabados en los pisos. Ya platicamos un poquito sobre la madera, vamos a seguir platicando también un poquito sobre eso, pero vamos a platicar también ahorita de mármol y les voy a explicar qué es el mármol, de dónde viene, cómo, de dónde sale, etcétera, ¿no? Pero no se nos duerman, sigan aquí en este programa porque también al ratito que empecemos siglo XX, en esta temporada en que acaba de acabar el fútbol, todas estas copas que se vinieron dando, la Copa América, la Copa, la Eurocopa y todo esto, y pues realmente estamos ya muy cerca otra vez a 2 años del Mundial, del próximo Mundial de fútbol y toda esta controversia que ha venido dando, pues realmente un día como ayer, pero en 1930 fue el primer campeonato de fútbol mundial que se dio y fue en Uruguay, y de eso vamos a platicar en siglo XX en un ratito más. Pero vamos a continuar aquí platicando con Marcos Masri sobre lo que vienen siendo los pisos y pues esta situación. Mármol, algo que a mucha gente le gusta, pero mucha gente tiene miedo, mucha gente dice es muy costoso y no siempre es tan costoso. Hay mármoles que pueden empezar a costar como desde cuánto. Hay mármoles, sí, que empiezan a costar sobre los $20 el metro cuadrado. Hay empezos... Pero estás hablando de mármoles ya por placa. porque hay mármoles que a lo mejor cuestan desde 120 o 130 pesos un metro cuadrado. Sí, depende de dónde venga, depende si sería mexicano, si sería italiano, si sería de China, si es muy diferente. Depende también el grueso de la placa y depende también el tamaño, o sea, las medidas, todo varía el precio. Claro. Pues, ¿qué es el mármol? Yo les voy a decir qué es el mármol. Técnicamente el mármol es una piedra de origen calizo. Realmente sus componentes principales es el carbonato de calcio. Es vítreo cristalizado. Se forma en un largo proceso geológico que lo hace muy compacto, pero también así lo hace muy duro en ciertas situaciones. No todos los mármoles son muy duros porque hay diferentes tipos de ácido que lo carcomen. Todas estas impurezas retenidas dentro de esta masa caliza pueden producir veteados, producen salpicaduras, producen colores entrelazados, producen vetas y que le dan al mármol un aspecto muy agradable a la vista. Entonces todas estas piedras pueden hacer muchos tipos de cosas. No nomás el mármol se puede usar para un acabado en un piso, sino se pueden hacer diferentes tipos de recubrimiento. Marcos nos va a platicar, por ejemplo, un recubrimiento en una cocina, que generalmente hay gente que se puede equivocar y decir, quiero poner mármol, pero el mármol en una cubierta de una cocina no es recomendable, ¿o sí? No es muy recomendable por los ácidos. Cuando se trabaja un mármol, no es lo mismo que, digamos, un granito. Cuando se cae algún ácido, como por decir limón, café, sobre el mármol, se podría manchar. Y lo que es el granito es más resistente a ese tipo de ácidos. Pues yo recuerdo algo que a mí me pasó, por ejemplo, en la casa, que fue algo increíble. Y ahí me di cuenta de realmente lo que soporta un ser humano, lo maravilloso que es el cuerpo humano, el estómago en especialmente. Todo lo que nos metemos por la boca y llega al estómago es impresionante. Hace muchos años yo puse un mármol en un baño de visitas. Alguno de mis hijos entró al baño y tiró un chamoy de esos de polvito, de los de polvito, pues realmente lo que era, ¿no? Pues no nos dimos cuenta porque no se usaba mucho ese baño. Sí me di cuenta yo que estaba ahí tirado y me acuerdo que había dicho yo a la chica del servicio que si por favor lo podía limpiar o secar o quitar. Y lo cual a lo mejor se le olvidó y todo. Yo entré 3 días después a ese baño porque no lo usábamos, como comento mucho. Y me quedé totalmente impresionado porque el chamoy este se volvió un poco húmedo y carcomió el mármol y le hizo hoyos, le hizo como vetas, pero hacia adentro, que hasta la fecha todavía existen. O sea, y cada vez que lo veo le recuerdo a mi esposa, mira, ¿te acuerdas esto? O sea, esto es las porquerías que nos comemos con esos dulces, esto, todos estos ácidos. Y es increíble cómo se le hicieron hoyos al mármol. ¿Qué onda con esto? A ver, o sea, metes todo este tipo de cosas y dices, bueno, es una piedra fuerte. Todas estas minas de mármol que hay en diferentes países en el mundo, los mármoles más finos que se conocen o los mármoles más caros en un momento dado son los italianos. ¿Voy bien o me regreso? A ver. Vas bien. Un mármol caro generalmente es entre más blanco sea, más caro es, pero no siempre, también dependería de las vetas, según cómo estén, de qué color estén. Ok, y esto de las vetas, por ejemplo, pues vamos a hablar, por ejemplo, el típico mármol travertino, que hay minas de mármol aquí en México del travertino, que si tú cortas una placa de una manera, la veta es muy amarillo y la veta es muy café y le llaman travertino, y cuando lo cortan en sentido inverso, el mármol es muy amarillo y la veta cafecita prácticamente desaparece y tiene otro nombre, y sin embargo lo venden al triple siendo que es el mismo tipo de mármol. o por qué. Yo una vez pregunté por qué y me dijeron porque el corte no es igual cortarlo en el mismo sentido, porque no se despostilla, porque sale perfectamente bien y todo, que cortarlo de manera transversal. Imagínense, por ejemplo, si fueran a agarrar un pan de caja, ¿ok? O un bolillo, ¿cuál es la manera correcta para cortarlo, por ejemplo, para hacer rebanadas? Una baguette, por ejemplo, pues es a lo ancho, por ejemplo, y salen muchas rebanaditas chiquitas y todo, pero así. ¿Qué pasa si agarramos una baneta y la empiezo a cortar a lo largo, en filitas, a lo largo, a lo largo? A lo mejor me van a quedar hogazas de pan de 30 centímetros por 3 centímetros de altura, por un medio centímetro o el grueso que yo le haya querido dar. Y obviamente se desmorona, es más difícil el corte y todo ese tipo de cosas. Por eso es el costo de este tipo de mármol, el cual no recuerdo cómo lo llaman así. No sé si tú no lo recuerdes. O por ejemplo, estos pisos de mármol, donde en realidad, pues todas estas piedras conocidas como travertinos. Tú dijiste algo muy importante. Yo recuerdo, por ejemplo, que instalamos mármol de Carrara en una casa y tiraron en esa casa un refresco de naranja, y la señora pues no lo limpió inmediatamente. Después de un tiempo, o sea, no lo limpiaron, se le cayó, y entre que fueron, no fueron, y estaban con los niños en una fiesta, y eso, a lo mejor no sé si no se dio cuenta o qué es lo que había pasado, pero lo limpiaron como una hora después. Y yo me quedé impresionado en la mancha, cómo se manchó este piso de Carrara y no salió la mancha. Por más que después mandamos a pulir el piso y todo, la mancha se quedó. Sí, cuando ya se mancha un mármol es ya muy difícil quitarlo. Yo creo que por el poro, ¿no? Entra sobre el poro y ahí se va quedando y va entrando todos estos colorantes artificiales. Y pues esta situación es mucho más difícil. Algo que a mí me llama mucho la atención, por ejemplo, es que el mármol, por ejemplo, tiene una densidad de resistencia de alrededor de 3 kilos por decímetro cúbico. Un promedio, la densidad es de 1 kilo por, para que ustedes se den una idea, un decímetro cúbico, que viene siendo el equivalente a un litro, viene siendo una densidad de un kilo por esto. Y hay mármoles que alcanzan una dureza de 3 a 4 kilos por decímetro cúbico. Entonces eso es algo impresionante. Pero además de esto, pues además tiene una resistencia a la compresión también muy fuerte. O sea, ¿a qué le llamo resistencia a la compresión? Yo puedo parar un elefante que tiene sobre un, si pudiera, sobre un cubo de 10 por 10, que viene siendo un decímetro cúbico, si pudiera parar, haz de cuenta, el elefante, las cuatro patas cada uno, me puede resistir esos cubos, porque hay mármoles que pueden resistir hasta 1000 kilos por ese decímetro cúbico. O sea, es impresionante, perdón, resisten 1000 kilos por un centímetro cúbico. Quiere decir que si ahí hay 1000 centímetros cúbicos, me resiste casi 10.000 o más de 10.000 kilos de aguante un decímetro cúbico. Entonces, si un elefante, ¿cuánto puede pesar? 4 o 5 toneladas, no se rompen, no se truenan. No, y de hecho, una forma de cargar el mármol cuando tienen una bodega o así, es le ponen como una pinza, la grúa lo levanta y lo que hace es apretarlo. Y se pueden poner varias placas a la vez, o sea, no tiene que ser una. Y no les pasa nada, por lo mismo que dices, que es muy resistente. Muy resistente a la compresión, porque los están comprimiendo para poderlos cargar. Pero no así tanto a la tracción. Recordemos, por ejemplo, en la situación constructiva, ¿qué hacemos? Es igual que el concreto. El concreto resiste mucho la compresión, pero no la tracción. La tracción es si yo lo agarrara de un lado al otro y lo jalo hacia afuera. Compresiones, si lo agarro de un lado hacia el otro y lo empujo hacia adentro. Eso es compresión, para todos los que no saben. Y tracción es exactamente al revés, es jalar hacia afuera. Por eso, en el momento que vamos a construir, ponemos varilla y ponemos concreto. La varilla es muy resistente a la tracción pero no a la compresión. A la compresión se nos dobla toda, se empieza a hacer varios problemas y por eso ponemos concreto. Esa combinación de tracción y compresión es lo que nos da la resistencia en una losa para poder hacer un techo. Entonces, pues todo esto es lo que viene siendo un mármol, ¿no? Y lo que estábamos diciendo, por ejemplo, los productos ácidos, como viene siendo pues el vinagre, las famosas salsas estas de tomate, los aderezos que tienen todo ese tipo de ácidos y todo, pues es lo que viene haciendo, viene dando los problemas en los mármoles, ¿no? Sí, y como dices, si tú, o sea, paras una placa de mármol y la pateas, se rompe. Y de hecho sí me ha tocado eso, o sea, en la bodega he tenido que llevar muestras y así. Y si agarras una placa y la partes, y partirla no es tan difícil, la agarras y le pegas con otro pedazo de mármol o la pateas y así se rompe. Se cuartea. Sí. Entonces, pues sí, todos estos productos químicos también hay que tener pues mucho cuidado con todos estos pisos que se colocan de mármol, porque sí llegan a tener esos problemas. Y como dices, a lo mejor hacer una cubierta de una cocina o hacer otro tipo de cosas, que es lo que también he visto, por ejemplo, que de repente llegó un tiempo en que todas las señoras llegan a poner una olla caliente encima de una mesa. Increíblemente, antes de sacar todos estos silicones, maderas y otras cosas, usaban pedacería de granito. Que en un tiempo, hace muchos años, no tanto sacaban el granito de las minas, sino sacaban el granito de las minas, pero hacían un granito colado. Era increíble porque trituraban granito, lo hacían polvo y trozos como si fueran pues piedras de grava o algo así de granito, las metían. Y hacían como un colado de granito con este mismo, lo combinaban con otros materiales, con algún tipo de resinas, y hacían los pisos de granito que actualmente pues podemos ver en las obras, estos edificios de 1930, 1940, todas estas escaleras que se daban de granito en estos edificios viejos, todas que son de granito, eran granito colado en ese momento, era un granito de este tipo. Cosas que pues realmente ahorita ya prácticamente no las vemos, porque ya no hay quien las haga. Ya cosas así como que no las he visto mucho. Pero sí, de repente, sí me llegan a pedir pedazos muy delgados y la usan como bases, como dices, para las ollas calientes. E incluso me ha tocado gente que en oficinas los pone pedazos de mármol y granito muy chiquitos para ahí poner el mouse. Ahí lo usan encima. Increíble, ¿no? O sea, como tú dices, y ahí, pues depende, ¿no? Van cortando el mármol según las necesidades. Pues yo recuerdo cuando era chico, por ejemplo, existía el mármol que a lo mejor medía, era de 6, 7 milímetros de grueso, y medían plaquitas de 10 por 10, y luego eran de 10 por 30, y era relativamente lo que se usaba para los baños, para ese tipo de cosas, y que actualmente ya se encuentra muy poco, pero sigue siendo muy económico, a lo mejor 110, 120 pesos el metro cuadrado de este mármol travertino de 10 por 30, o ya vienen siendo las placas igual de 8 milímetros de grueso, de 30 por 30, o de pie por pie, que vienen siendo 30, casi 31 por 31, pues para darle a lo mejor casi el metro cuadrado con 11 piezas, perdón, con 9 piezas, en lugar de darle 11 piezas como era normal de 30 por 30. Y esas situaciones pues sí se daban un poco más extrañas, ¿no? Y pues bien, amigos, se nos ha acabado el tiempo y pues vamos a continuar aquí en Elite Espacios en breve, después de este corte. Agréganos a tu mail. Únete al Twitter. Arroba Elite Espacios. Elite Espacios. Él es Abraham Maggio. Esta noche, aquí en Elite Espacios. Espacios. Él es Abraham Maggio en Elite Espacios. Elite Espacios. Elite Espacios. Hemos logrado combinar lo actual de las últimas 5 décadas del siglo XX. Toda la música, personajes históricos, inventos y mucho más. Todo lo que nunca has escuchado y hoy quieres escuchar. Esto es Siglo XX. Buenas noches para todos los que nos acaban de sintonizar. Estamos aquí en Elite Espacios y estuvimos platicando con el licenciado Marcos Masri sobre lo que venían siendo los acabados, más que nada en los pisos. Hablamos un poco de los pisos de madera, un poco de los pisos de mármol. Y pues para todos los que nos acaban de sintonizar, pues lamentablemente ya no vamos a hablar de esto porque acabamos de entrar en la parte del siglo XX. Y un día como ayer, en 1930, fue el primer campeonato mundial de fútbol. ¿Por qué vamos a hablar ahorita de fútbol? Pues por todo esto que se viene dando de los pues todas las estas copas que se acaban de suceder, donde lamentablemente pues recordamos todos el famoso 7-0 en el cual pues nos acabaron hace 2 años exactamente, por ahí de hace 2 años y unos días más tenemos del famoso no fue penal, y todo esto, ¿no? De la Copa Mundial, pues cuando fue el 29 de julio, de junio de 1914, perdón, del 2014, ese famoso no fue penal contra Holanda, donde perdimos para poder seguir pasando a semifinales o a cuartos de final, en donde pues realmente tenemos cuántos, pues no siempre, no todos son aficionados al fútbol. Recuerdo, pues muchas señoras no son aficionadas, algunos señores, generalmente son más los hombres aficionados al fútbol que las mujeres, pero siempre una Copa Mundial, siempre una Copa de este tipo, generalmente la Copa Mundial es cuando pues todos están enterados, todos de repente ven un partido, todos ven una final, aunque no les guste el fútbol. ¿Qué opinas de esto, Marcos? A ver, platícame. Es muy interesante ver un buen partido de fútbol. Te la pasas bien, incluso ir con tus amigos, ir a algún restaurante, irte a casa de un amigo y ahí comer papas, así viendo el fútbol. Es muy interesante y la pasas bien también. Entonces se nota, qué bueno que no estás tan gordo, te veo que no estás tan gordo. Las papitas, las chelas, las palomitas, los cacahuates, la botana, el queso, el jamón, todo ese tipo de cosas, ¿y por qué no? Realmente yo admiro todas estas finales, todos estos tipos de cosas, porque tú acabas de dar un punto que realmente a mí me gusta. Se reúnen todos los cuates o se reúnen las familias enteras para ver una final. ¿Cuánta gente no se reúne en años con sus propios familiares, hermanos ya casados, primos o inclusive hijos, o sea, una familia donde el padre de familia ya tiene a sus hijos casados y no se reúnen todos juntos y de repente se reúnen en casa de alguien para ver una final de fútbol o para ver el inicio, el primer partido de una copa o algo así? Es impresionante, ¿no? ¿Qué opinas? ¿Qué tal? ¿Tú te reúnes con la familia o con los cuates o qué onda? Pues a veces, ¿no? A veces con la familia, a veces con amigos. Pues así es, amigos. El 13 de julio de 1930, ayer, 86 años, ha cumplido la primera Copa del Mundo. Se dio en Uruguay y pues hubo 32 equipos participantes, países afiliados a la FIFA. Yo pensé que la FIFA se hizo después, esta famosa federación de fútbol. Yo pensé que en realidad pues se había dado mucho después. Y pues en realidad, ¿qué fue esta copa? ¿Por qué se organizó la Copa Mundial? ¿Por qué en Uruguay? Pues fue algo increíble, ¿no? Y empezando con el nombre, Campeonato Mundial de Fútbol, que es el torneo internacional de fútbol, pues vamos a hablar masculino, porque también hay torneos femeninos y también hay torneos para, como la sub-18, para chavos de 18 años promedio, la sub-21, chavos de 21 años promedio, la femenina y todo esto que se fueron dando después, pues se vino dando toda esta Copa Mundial con estos equipos, y pues fue organizada de manera ininterrumpida por cada 4 años. Solamente en 1942 y 1946, debido a la Segunda Guerra Mundial, fue que pues realmente los países no quisieron participar. Decían si se hacía o no se hacía, hubo una controversia muy grande si realmente se hacía. En aquel entonces empezaron a hacerlo, por ejemplo, una vez en un campeonato en Europa, un campeonato en América, uno en Europa, uno en América, y después ya se fue dando donde ya, por ejemplo, ha habido campeonatos en diferentes países de Asia, o se ha llegado a repetir, no mucho, pero sí, por ejemplo, 2 seguidos en Europa o 2 seguidos en América, aunque es muy rara esta situación, ¿no? Muy pocos países han tenido 2 copas mundiales. Creo que Brasil ha sido el único que ha tenido 3 copas mundiales. México, recordemos, 1970 y 1986, en donde pues realmente se iba a dar en Uruguay, que también iba a tener su segunda o su tercera Copa Mundial. Sin embargo, no se dio por los problemas que estaba teniendo, y pues en ese momento, un año antes, México decidió, dijeron, bueno, si ellos no pueden organizarla, la organizamos nosotros, y pues fue cuando se dio 1986. Y por ahí ahorita la Federación Mexicana de Fútbol, junto con el presidente Peña Nieto, están solicitando para de aquí, creo que para el 2020 y pico, no sé para qué año, están solicitando para que haya una tercera Copa Mundial en México. Y pues, ¿qué te parece el fútbol? ¿Qué te gusta? ¿Qué te gusta de estas copas? Porque, por ejemplo, ahorita estamos a punto de ¿qué? De las Olimpiadas, del fútbol olímpico, y pues todas estas copas que antes en México se daban una vez al año, ahora son 2 copas al año, de la Copa de Invierno, la Copa de Verano, que para mucha gente dicen que es una tomada de pelo. Pero pues, ¿qué fue esta Copa Mundial? ¿Qué onda? ¿Qué opinas tú de todo esto, del fútbol y esto? A mí, sinceramente, me gusta más jugarlo que verlo. Un saludo por ahí a mi hija. Tengo una chiquilla por ahí de 11 años que le encanta el fútbol, pero no tanto verlo, como tú me estás diciendo, jugarlo. Y es impresionante cómo esta niña de 11 años, siendo mujer, porque no todas las niñas les gusta mucho el fútbol, juega, toma clase de fútbol con hombres y además juega bastante, bastante bien. Ya le gana al papá, ¿eh? Ya le gana al papá. Me dice, de repente me echa un pelotazo, me la pasa por debajo de las piernas y me grita, cierra las piernas. Bueno, ahora sí, párala, soy buena portera, soy buena tirando, etcétera. Pues un saludo por ahí a mi hijita Esther, que le encanta mucho el fútbol y que ahorita está dormida. Sé que no está escuchando el programa, o a veces sí lo escucha, de vez en cuando lo escucha. Y pues ven, recordemos, a ver, realmente cómo empezó el campeonato mundial de fútbol. Pues el Reino Unido, que fue realmente los que empezaban mucho a meter todo esto de fútbol, pues fueron los que fueron organizando el fútbol en los Juegos Olímpicos de Londres de 1908. Obviamente ellos ganaron este campeonato, bueno, estos Juegos Olímpicos en el fútbol. Pero los primeros encuentros internacionales en el fútbol se empezaron a dar, por ejemplo, increíblemente, Inglaterra y Escocia en 1872. Entonces, ahí fue cuando se empezó a hacer el primer, pues, juegos internacionales. Antes no se daban. Y después, pues, ya empezaron en los Juegos Olímpicos, los preolímpicos, para ver quién participaba. En París, en 1900... fue cuando empezaron a hacerse todos estos partidos, y fue por, como ahí les estoy diciendo, entre 1906, 1904, que vinieron hasta 1908, que entonces decidieron formar un campeonato exclusivamente de fútbol. Y ahí fue cuando se creó la Copa Mundial en 1930, y el Estadio Centenario, ubicado en Montevideo, Uruguay, fue el que se construyó especialmente para dar lugar a realizar la primera Copa Mundial en 1930. Este estadio, bueno, fue sede de este torneo, y en el primer partido Uruguay derrotó a la Argentina por 4-2. Ese fue el primer partido del Mundial, en el cual se fueron dando, pues, ya obviamente diferentes partidos, diferentes equipos que fueron jugando. Y, pues, ¿quién creen que ganó este Mundial? A ver, chicos, chicas, por ahí se los voy a decir. Pero realmente, como les digo, 32 países participaron. Después de esto, pues cuando se dio en 1930, fue tanto el auge que pegó. Recordemos que no había televisión, pero sí había cine, y fueron filmados varios de estos partidos en película de cine. Y los partidos estos, había gente, bueno, que ya sabía el resultado, porque se dio en algunos periódicos. Y cómo se dieron a conocer, pues con el telégrafo, con esta clave Morse, fueron pasando los datos de país a país y todo lo demás, se dieron en los periódicos. Pero unos días después, o una semana después, se pasaron en diferentes salas de cine en Europa, como en Italia, como en Hungría, en los Países Bajos, en España, en Suecia, que fueron los que estaban peleando mucho para que se diera en Europa, en esos países. Pues todo mundo que se pasó en el cine, todos ya querían su sede, ¿no? Como estaba hecha en Uruguay. Y pues en aquel momento Jules Rimet, que era el presidente de la FIFA, fue el que hizo la primera copa, la Copa Jules Rimet. Y así se le llamó la copa, hasta que en 1970... él dijo que el primer país que ganara 5 mundiales era el que se podía quedar con la copa. Si no, el país ganador de ese equipo se la llevaba 4 años y la regresaba para el siguiente equipo. Y fue Brasil, el equipo de Brasil, en esa impresionante derrota que echó contra Italia, en donde jugaron los más grandes jugadores de Brasil, que recuerdo a Pelé, recuerdo a Rivelino, recuerdo a Tostao, recuerdo a Félix, que pues realmente le llamaban el gato, porque volaba en la portería, no dejaba que ningún equipo le metiera goles, era impresionante. Recuerdo esa copa en el 70, donde Müller, del alemán, metió 10 goles y fue el campeón goleador. Increíblemente, Pelé nada más alcanzó a meter, no me acuerdo si 6 o 7, pero Rivelino creo que metió 8 o 9, y así estaban. Brasil fue el que más, como equipo, fue el que más goles metió en aquel entonces, aquí en 1970. Pero fue hasta allá cuando Brasil ganó su 5º campeonato y se llevó esta copa Jules Rimet. Y entonces, pues, así es esto de la Copa Mundial. Pues realmente fue increíble, ¿no? Y bueno, pues dijimos, ¿quién fue el campeón mundial en 1930? A ver, pues, ¿quién te imaginas que pudo haber sido? Ni idea. Pues el país sede. Increíblemente, el equipo uruguayo fue el campeón mundial en 1930, ¿no? Pues venció entre las preliminares y todo esto, 32 equipos increíbles. Y fue realmente Luncent Laurent o algo así, un futbolista francés, el primer goleador de la historia, porque no tengo el dato exacto de cuántos goles alcanzó a meter en este campeonato, pero tengo entendido que no recuerdo, ahora sí, creo que fue también contra Argentina, que le metió 6 goles este jugador francés, 6 goles a Argentina. Y pues ya recordemos que ya 42 y 46 no hubo mundiales por la Segunda Guerra Mundial. Y pues rápidamente les voy a decir, en el 62 ganó Chile, el 66 Inglaterra, en el 70 pues realmente, bueno, en el 70, como lo estoy diciendo, ganó Brasil. Alemania ganó en su propia sede ahí mismo en el 74, Argentina ganó también en su sede en el 78, Italia volvió a ganar en el 82, en el 86 Argentina, Alemania en el 90, Brasil en el 94 de nuevo, se llevó otra vez ahí un sexto campeonato, el séptimo se lo llevó en el 2002 en Corea del Sur, y por ahí hemos venido tenemos en Rusia el próximo campeonato y después en el 2022 en Qatar, y pues realmente así estamos para ver en el 2026 si México es sede o no es sede. Y esto ha sido todo por hoy. Muchas gracias, Marcos, por estar aquí con nosotros. Muchas gracias por invitarme. Bueno, pues esto ha sido todo por hoy. Y a ver, Marcos va a dar su teléfono rapidísimo para que quiera contactarlo para comprar mármol, para comprar madera y algo así. Danos tu celular, por favor. Mira, mi celular es 55 50 52 83 54. Pues bien, muy buenas noches a todos y esto ha sido todo por hoy. No dejen de escucharnos la próxima semana. Buenas noches. Una vez encontradas las herramientas que envuelven nuestro universo, la fórmula para componer un ambiente único y perfecto consiste en disfrutar los elementos de la noche. Peace, love, unity and respect. Estos elementos reunidos son la clave, la esencia del mundo, de nuestro mundo. Elite Espacios, el lugar donde la naturaleza y la noche se vuelven uno solo. No olvides escucharnos la próxima semana por el 1670 de AM en Radio Anáhuac. Recuerda, los jueves de 10 a 11 de la noche.